Bueno, ya vengo, voy a escuchar radio. Oye, si tú no tienes radio. Pero tengo compu. ¿Y qué radio vas a escuchar? Radio Cutibalú de Piura, pues. ¿Por internet? Te pasamos la dirección, es facilísima. www.radiocutibalú.org. Recuerda, www.radiocutibalú.org. Únete a nuestra señal 630 AM. Es la radio líder en el norte del Perú. Mi voz se escucha. En el distrito de Ignacio Escudero Tuyana, hasta la fecha no se ha iniciado ninguna obra de emergencia. Tu voz y mi voz se escuchan. Las empresas llegan, sacan las riquezas y se van y no dejan ningún beneficio al pueblo. Nuestras voces se escuchan. Voces, voces, voces. Promoviendo la participación y vigilancia ciudadana. Voces, voces, voces. Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Radio Cutibalú. Hoy tenemos un panel radial excepcional, presupuesto participativo por resultados, una mirada de los municipios. Esta es una producción del CIPCA en el marco de la campaña Decide con Responsabilidad, presupuesto participativo regional 2012. Hay que indicar que desde el año 2003, en que se promulgó la ley marco del presupuesto participativo, han transcurrido 7 años... a través de los cuales se han visto experiencias exitosas a nivel regional y local, así como también algunos errores y lecciones aprendidas que han permitido avanzar y perfeccionar el marco normativo de estos procesos. Pero, ¿qué es el presupuesto participativo por resultados? Para que nos ayuden a comprender esto, están las siguientes personas invitadas, y ya están con nosotros aquí: Raúl Cardosa Gutiérrez, exalcalde de Salitral, de Morropón. Buen día, don Raúl. Sí, muy buenos días también a toda la colectividad de la región. También está Helen Luna Córdoba, ella es especialista en planificación, trabajó en la gerencia de planificación de la Municipalidad de Piura. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Y también está Francisco Córdoba Sánchez, él es especialista del CIPCA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Buen día. Buenos días a todos. A ver, ustedes saben que no necesariamente todas las personas, como yo, por ejemplo, comprendemos este tema del presupuesto participativo por resultados. Para iniciar este panel, ¿nos pueden ayudar a comprenderlo? ¿Cómo se come esto? Presupuesto participativo por resultados. Bueno, sí, reiterando mi saludo a toda la región del departamento de Piura. Efectivamente, a partir de, como bien ha señalado, desde el año 2003 hay el presupuesto participativo, que constituye un instrumento, ¿no?, de planificación y de concertación entre autoridades y la sociedad civil, y lo que busca justamente es, después del proceso de evaluación que se ha hecho, dentro de un enfoque más obrista, podríamos decir ahí, que ha tenido, ¿no?, estos procesos de presupuesto participativo, de concertación entre las autoridades y la población civil. Yo creo que a partir del año 2010, digamos, el gobierno también comienza a incorporar este enfoque de presupuestos por resultados, que lo que busca es justamente mejorar un poco las condiciones de vida de la población, poniendo énfasis, podríamos decir ahí, en aquellos proyectos que realmente vayan y combatan un poco el tema, por ejemplo, de la desnutrición infantil, el tema también ahí de la mejora, sobre todo en aspectos también de mejora de los logros que se tienen, sobre todo educativos, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Claro, antes teníamos ahí una participación de la población que obviamente se basaba en el plan de desarrollo concertado, porque lo que se buscaba era concertar esfuerzos entre las autoridades y la población civil mediante el proceso también de desarrollo concertado, pero ha habido una serie de vicios que creo que ahí en el mismo proceso se señalaban, porque a veces los agentes participantes que participaban en el proceso de desarrollo concertado no eran los mismos que estaban también en el plan del presupuesto participativo, ¿no? Francis, entonces, sigue, ahí habían algunas dificultades. Y entonces había una concepción más obrista, digamos, de desarrollo de obras, enfoque más de sembrar un poco más cemento. Y no se ha puesto énfasis justamente en una mejora de las condiciones de la calidad de vida de la población, sobre todo en estos temas que decíamos ahora de lucha frontal de combate contra la pobreza, sobre todo en los espacios de las localidades distritales, provinciales y regionales, ¿no? Correcto. Don Francisco Córdoba Sánchez, ¿nos puede dar un ejemplo práctico de lo que nos acaba de explicar el señor Raúl Cardoza? Sí, este nuevo enfoque nos coloca en una disyuntiva entre seguir construyendo obras que no tienen un beneficio directo para la comunidad y que no solucionan necesariamente ningún problema, frente a la posibilidad de tomar decisiones prioritarias para la comunidad que, como bien ha dicho Raúl, le mejoren la calidad de vida y le proporcionen un mayor bienestar. Específicamente, el gobierno estableció los programas estratégicos y dentro de eso se pueden establecer cualquier tipo de ejemplos. Logro de aprendizaje para que los niños aprendan, tengan una mejor comprensión lectora y aprendan matemáticas. Por tanto, debemos capacitar a los docentes, debemos mejorar sus condiciones de las condiciones educativas, debemos trabajar con los padres de familia y debemos darle una mejor alimentación a los niños. Salud, reducción de la mortalidad materno-neonatal. Tenemos que permitir y posibilitar el acceso de las mujeres, principalmente en las áreas rurales, al parto institucional, que utilicen las postas médicas. Ajá. Y que le hagan los controles debidos al niño recién nacido para que éste no fallezca casi inmediatamente al nacer o en los primeros 30 días de nacido. Y proporcionar, para terminar ahí los ejemplos, acceso vial a los servicios básicos y a las oportunidades de mercado. Que nuestros niños puedan llegar a los colegios o a los servicios de salud en el menor tiempo posible, y que los productores puedan sacar sus productos a través de buenas carreteras y que estos no se deterioren y mejoren el precio y la calidad de venta en el mercado. Si entendido bien, por ejemplo, entonces ahora ya no es solamente construir una posta de salud, por ejemplo, digo yo, sino más importante es ¿cómo esa posta de salud me ayuda a reducir la desnutrición, por ejemplo? ¿Eso es la diferencia de antes y ahora? Así es. Estamos hablando del enfoque de productos que había anteriormente, antes, es decir, tantos kilómetros de carretera, tantas postas médicas, tantas aulas. Correcto. Pero no sabemos y no hemos sabido específicamente, porque no han habido estudios como los que se han realizado en los últimos 5 años, si los niños aprenden a leer y escribir, si las madres tienen buena atención médica. Uh-huh. y si las personas en general pueden trasladarse de un lugar a otro en las mejores condiciones. Correcto. Muchas gracias, porque creo que por lo menos buena parte de la población que nos está escuchando ha podido entender el presupuesto participativo por resultados. Cuando regresemos con la señora Helen Luna, vamos a iniciar el análisis de los avances de la participación ciudadana en el presupuesto participativo de las localidades y, lógicamente, el liderazgo que han tenido las municipalidades en estos procesos, siendo que ella tiene una amplia experiencia como especialista en planificación. Regresamos en un instante, vamos a la pausa. Muy bien, estamos en el panel radial Presupuesto Participativo por Resultados, una mirada de los municipios, y vamos a escuchar a Helen Luna Córdoba, y es especialista en planificación. Tenía que decirnos algo sobre el Presupuesto Participativo por Resultados antes de ingresar a los avances de la participación ciudadana en el Presupuesto Participativo. Sí, bueno, mencionar que en general el presupuesto participativo es una forma de gobierno, ¿no?, que viene propiciando la participación de la sociedad organizada en la priorización, en contribuir a la priorización de proyectos. Esa teoría estaba bien porque señalaba que debe ser sobre la base previa que se hubiese tenido de un plan de desarrollo concertado, donde ahí ya estaba identificada las priorizaciones o los ejes estratégicos hacia dónde enrumbar el desarrollo. Por ejemplo, en el caso del gobierno regional, tiene ordenamiento territorial, tiene el desarrollo social ligado a la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y gobernabilidad, por decir, ¿no? Y dentro de ellos tiene la parte de lo social, tiene la lucha contra la pobreza, la desnutrición, la tasa de mortalidad. ¿Cómo coinciden en los programas estratégicos? El problema no está allí. El problema está que como que se cumple con tener ese plan de desarrollo, esas prioridades, pero al momento de que los agentes participantes van a definir cuáles son sus proyectos, como que comienza a priorizar lo que ellos quieren, lo que ven ahí a su alrededor, y ya no va de la mano las prioridades que tiene el plan de desarrollo con lo que finalmente se ejecuta en el proyecto. Entonces, ahí va ese tema. Entonces, ahora, ¿qué salen a partir del 2010? Sale el presupuesto participativo con enfoque a resultados. Señala casi lo mismo, que debe ser sobre la base de una planificación previa, pero ahí es donde debemos darle duro, a planificar previamente en conjunto para definir cuáles son los grandes problemas prioritarios o las grandes prioridades que se tiene para lograrse el desarrollo. Eso calarlo mucho en la población, que a veces se corre con cumplir las etapas del participativo y solo se repite, pero no se asimila. Entonces, y cuidar que los proyectos vayan dirigidos a eso. Y que claro, vayan de la mano. Por ejemplo, como hablaron, ¿no? El tema de desnutrición crónica nos interesa mucho. Ese es el fin último, reducir la desnutrición. Pero ¿qué dice el presupuesto por resultados? Es que ahora cada sol que se asigne al proyecto de inversión vaya dirigido a eso. Si mi meta es reducir la desnutrición, quiere decir que yo tengo que hacer productos para que reduzca la nutrición. Por ejemplo, hacer mejor el control de crecimiento y desarrollo del niño, porque controlándolo bien voy a saber ese niño si va en su peso, en su talla, ¿no? Hacer las vacunas completas, evitar que no tenga una enfermedad diarreico respiratoria, darle a las madres muchas charlas sobre lavado de manos, sobre la preparación de dietas. Entonces, juntando esos productos, o sea, tengo mujeres capacitadas, niños con vacunas, niños con control de crecimiento, entonces son niños que me van a ir a contribuyendo a disminuir las tasas de morbilidad, pero también a reducir la desnutrición. O sea, no se va de frente a reducir la nutrición, sino que ahora el presupuesto por resultado dice un conjunto de insumos para lograr tales actividades, esas actividades, productos. Ajá. Y el producto me va a dar un resultado, ¿no es cierto? Algo así, todo lo que hago tiene que servir para algo. Para algo, pero que vaya en la población, lo sienta la población. Y ahora el principal objetivo es el ser humano. ¿Cómo mejora la calidad de vida? Creo que por ahí va el tema, ¿no? Ahora, ¿y cómo está la participación ciudadana? Abrimos ahora sí el panel. ¿Cómo está la participación ciudadana? ¿Buena, mala? Nosotros la percibimos como que es muy débil todavía, pero a lo mejor es una percepción equivocada. Sí, desde el CIPCA venimos trabajando hace unos 10 años en poblaciones rurales y también en algunas poblaciones menos rurales que las del Alto Piura, por ejemplo, de repente en la zona del Chira o en el Bajo Piura, y nuestra percepción es que la participación ciudadana no solo se ha incrementado en cuanto a su cantidad, hay un mayor volumen de personas interviniendo, tanto hombres como mujeres, y también se ha incrementado en cuanto a su calidad. Si partimos desde el año 2000 en adelante, La ciudadanía tiene un mejor conocimiento de las cosas, de la cosa pública principalmente, que es lo que estamos tratando. Tiene una mejor percepción de algunos sistemas administrativos, tiene un mayor nivel de comprensión de las cosas que debe decidir o priorizar. Sin embargo, en medio de toda esta ligera mejora, o sea, no es que está óptima, siguen habiendo los liderazgos, las grandes dirigencias, aquellas que permanecen y se mantienen en los cargos de las organizaciones, una escasa democracia interna en estas organizaciones y una gran ausencia de grandes sectores poblacionales. Por ejemplo, no es la ciudadanía en pleno, sino algunos líderes o lideresas. Por ejemplo, una escasa participación de la mujer y una baja participación de los jóvenes. En el distrito de Salitral nos sorprendió mucho, por ejemplo, en los dos últimos años, la participación de alumnos de los colegios que fueron invitados por la municipalidad, en los caseríos, por ejemplo, de Malacací y Serrán, y donde uno puede apreciar cómo niños de 12 años hacen uso de la palabra, o sea, se les brinda la oportunidad y hacen uso de la palabra para expresar los problemas de su colegio. Esto puede considerarse un avance, pero no es la regla en todos lugares. Eso es en Salitral. Hay una gran ausencia. Cuenta, ¿no? En Salitral, en los dos últimos de, años, se Salitral hizo de Morropón. De Morropón. Ya. Entonces, en otros lugares no se ha visto, pero en general, en relación con el año 2000, yo he podido apreciar un significativo avance de los procesos de participación, principalmente en comunidades rurales. Pero la gente llega y cada una quiere su obrita. Todavía estamos, creo, en ese nivel. Ya. Cada uno, su forma de pedir sus prioridades, de establecer prioridades es, digo yo, abre la puerta, mira hacia la calle y pide lo que ve de inmediato. Por tanto, pide su vereda, pide su parque, pide su plaza, sí. ¿No? Y no tiene una concepción un poco más integral, una mirada más amplia, de no verse solamente como caserío, sino darse una mirada como distrito. Sí, efectivamente, como dice Francisco, a participar se aprende participando, y lo que se ha venido notando en los últimos años es que hay un incremento de mejora de la participación de la ciudadanía en general, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? ¿Pero es ciudadanía en general o algunos líderes? Porque también parece que hay una especie de élite también, ¿no? Acá. Sí, yo creo que sí, como el hombre común y corriente. Hay un proceso a veces de renovación de liderazgos en algunas organizaciones, estas a veces se perpetúan en algunas, digamos, en algunos cargos, y ellos son los que siempre están presentes, pero yo creo que sí ha habido una mejora en la cantidad y también en la calidad, ¿no? Bueno. Ahí la preocupación que había era que a veces cuando hemos hecho los planes de desarrollo concertado, los agentes participantes o la ciudadanía, digamos, hombres y mujeres, no son los mismos que participan a veces también en el presupuesto participativo, y ahí han venido algunas dificultades en la priorización, como bien decíamos. ¿Por qué ocurre eso? Los que estuvieron acá no están en el otro proceso. ¿A qué se debe? Bueno, a veces porque definitivamente, bueno, primero que necesitamos hacer un proceso permanente también de actualización de los planes. En el caso de los planes que tenemos, algunas municipalidades ya vienen del año 2003-2004 estos. Ajá. Y además porque a veces han dejado también algunos líderes ya los cargos que ellos tienen, o en el caso de la zona rural a veces emigran fuera de la zona, ¿no? ¿Y no será que falta liderazgo de las municipalidades? Porque usted me dice que hay gente que está en el plan de desarrollo, pero luego ya no está en el presupuesto participativo. ¿No será que falta liderazgo de municipalidades o alcaldes, para ser más exactos? No, yo diría que, bueno, es probable que también haya habido esa dificultad para un poco comprometer o convocar, digamos, a todos los líderes, digamos, dentro del espacio local, que participen también en este presupuesto, en este plan de desarrollo concertado, ¿no? Pero creo que ahí, como digo, ha habido también una salida de algunos líderes que participaban en este plan de desarrollo concertado, que después han dejado los cargos y sí, han tenido que salir ahí, ¿no? Sí, respecto a lo que es la participación ciudadana, yo he visto dos escenarios. Por ejemplo, cuando he participado, ahí participaba en el gobierno regional, se hace un poco descentralizado hacia las provincias, ¿no? Y ahí son algún tipo de agentes participantes como que tienen más expectativa, representante de colegio, como que es más variado, de salud, de la comunidad, que están expresando sus necesidades y como que miran un poquito más los pedidos más grandes, ¿no? Hacia el gobierno regional, como que la ley ya va definiendo un poco que deben ser mayores de 3 millones de soles. Pero cuando, por ejemplo, ahí ya no he participado, sino me ha tocado dirigir en la Municipalidad Provincial de Piura, me tocó una situación, creo que la he mencionado en algunas oportunidades, una atomización bárbara de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2006, 147 proyectos con 7 millones que se daban para el presupuesto, un promedio de 48 mil soles cada proyecto. Todo aquel que llegaba, todo aquel salía con un proyecto. ¿Quién planteaba los proyectos? Los que plantean los proyectos eran la comunidad, pero ahí, ¿cómo era la participación ciudadana? Desde allí, de los antecedentes que he visto hasta los dos últimos años en que participé, prácticamente se hace la convocatoria abierta, pero los que finalmente participan son los que más interés tienen y casi participan al 100% son los representantes de las juntas vecinales comunales, que eligen de cada sector, de cada de asentamiento humano. Entonces ellos van con su pedido. ¿Y qué pedidos hay? Con su pedido bajo el brazo. Exacto. A pedir su obrita. A pedir su. Entonces, ¿cuáles son las obritas? Por ejemplo, la es verdad, la vereda, la pista, el salón comunal, el parque, y a veces cuanto más participan, están allí. Presionan y presionan. Ya, pero para eso no está la municipalidad, para eso no está el plan de desarrollo. Claro, por eso le digo que ahí ha habido un tema de quiebre. El plan de desarrollo por un lado, las prioridades para otro, y hay un poco que ha faltado. Si bien es cierto, participan ella en la aprobación de los instructivos, no participan en el momento de cuando nos toca hacer este cambio rotundo de haber tenido cada año 149 y decir esto basta, esto ya no puede avanzar porque la municipalidad está súper endeudada, entre comillas, con la población, porque ya no puede ejecutar. ¿Quién puede ejecutar 147 proyectos que se tornaban 360 a final de año? Entonces, casi uno diario. Entonces, ¿qué se dijo? No, acá vamos a comenzar a trabajar. Tenemos el plan de desarrollo concertado, tenemos cuatro prioridades y por lo menos comencemos a trabajar. De los dos últimos años al 2010, de 149 bajaron a 8 y al 2011 a 7. Y ya los proyectos fueron en promedio, el primer año de 782,000 en promedio y al 2011 de 1,860,000. ¿Cuánto salen 7? ¿Qué salió prioridad? Educación, los colegios, pero ya el colegio ya no como infraestructura solo, sino con las condiciones hasta de capacidades. ¿Qué salió? El tema fuerte en Piura es el agua, el alcantarillado. Ajá. Entonces, ¿qué más puede salir? Las vías integradoras que ahí tenemos que trabajar. Entonces, hay que promover más. Es verdad. Lo que sí debo reconocer es que si bien es cierto, esta nueva forma como que ausentó a algunos agentes participantes porque veían que ya no podían ir con la obrita pequeñita, eso porque hay que mirar el desarrollo de Piura. Todos quieren el desarrollo, pero al momento de participar elijan el pedacito. Claro, ¿y con qué mirada les daban aquellos que fueron con su obrita bajo el brazo y de repente se salió con otra cosa? Ahí yo temo, debo reconocer muchísimo que así como hay gente que no acepta esa situación, hay muchos agentes participantes, hay importantes agentes participantes que fueron los que ayudaron a decir, ¿saben qué? En realidad tenemos que comenzar a cambiar, ¿no? Y debo reconocer que son los mismos agentes participantes los que ayudaron, más que la parte de decisión política, ¿no? Entonces, ellos mismos como que convencieron al resto de hacerlo. Eso creo que es una ayuda, pero está ausente en los colegios profesionales, los sectores, etcétera. Solo las JUPECOS o parecidos a las JUPECOS son los que participan. Entonces, hay que motivar más. Buenas dirigentes, también, ¿cómo se llama? Mujeres que ya están incorporándose, pero todavía falta más, ¿no? Correcto. Antes de ir a la pausa, una última pregunta así muy chiquita para que ustedes ayuden a comprenderla mejor. También yo tengo la impresión de que en algunas zonas, algunos alcaldes realizan este proceso de presupuesto participativo más para cumplir con la ley que por una real necesidad de su distrito o de su provincia. ¿Estoy en lo cierto o estoy dramáticamente equivocado? Bien, no, yo creo que estás en toda la razón. Antes del año 2003... o 2004, cuando se da la ley de presupuesto participativo, a finales de 2003 propiamente, se hacía presupuesto participativo en algunas escasas localidades, hablando acá en nuestra región, de repente algo en Morropón, Santo Domingo, pero siempre en las áreas rurales, un poco también acá en el Bajo Piura, en Vice, Sechura. Sin embargo, cuando se da la ley, se universaliza el presupuesto participativo, es decir, se hace obligatorio para todos, y la mayoría y todos, lógicamente, se ven obligados a hacerlo. A partir de ahí, han habido demostraciones de algunos alcaldes que han querido abrir puertas y ventanas a la participación ciudadana, a la transparencia, a la vigilancia, y promueven procesos más abiertos que los que especifica la ley. ¿Son los menos o son los más? Son los menos, y son escasos. La mayoría, como tú has dicho al inicio, hace procesos para cumplir con la ley. Si la ley dice hay que hacer un taller, hacen un taller. Un taller centralizado, pero hay procesos abiertos, descentralizados, donde se hacen audiencias de rendición de cuentas, talleres de capacitación, eventos de trabajo en cada zona, cercanos a los caseríos, donde se hacen procesos de concertación con comisiones de regidores ampliadas con miembros de los comités de desarrollo, etcétera. Es decir, lo que requiere el presupuesto participativo, por un lado, es participación activa de la ciudadanía, mayor concientización y, por otro lado, voluntad política. Si no la hay, evidentemente se van a hacer procesos apegados a la ley y a realizar única y exclusivamente lo que dice la ley. Y finalmente, este es un proceso de largo plazo. Uh-huh. Esta voluntad política, esta concientización, esta participación activa se va a dar, lógicamente, dentro de unos 5 o 10 años más todavía, cuando todos tengamos ya un mayor nivel de actividad en esta. Y a don Raúl Cardoza, ¿cómo le fue? Porque usted fue alcalde, ¿usted fue de los menos o de los más? No, nosotros desde el 2003, porque yo he sido 8 años alcalde también ahí en Salitral, fomentamos un poco la participación ciudadana, ¿no? ¿Más y de lo que decía la ley o para cumplir con la ley? Ahí hemos tenido la participación del SICA que nos ha ayudado nos ha ayudado a la facilitación de todos estos procesos. Los alcaldes necesitan apoyo técnico. Por supuesto. Y no todos los tienen, a lo mejor. Y no todos tienen esa, ¿no?, esa facilitación. Nosotros, a Dios gracias, hemos tenido en estos 8 años ese apoyo. Y eso nos ha permitido un poco vincularnos mucho más, promover, como también, como todo proceso, como hemos tenido también estos vicios que se han presentado, donde cada sector, cada caserío iba con su proyecto bajo el brazo, pero en ese proceso hemos ido aclarando, digamos, ahí. Se aprende caminando, ¿no? Se aprende caminando, ¿no? Pero efectivamente, a propósito de la pregunta que hacías, yo creo que el año pasado incluso la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales estaba presentando una iniciativa de anulación, ¿no?, de estos proceso de presupuesto participativo, porque decían que no tenía mucho sentido de que los representantes, los gobiernos subnacionales, llámese en este caso gobiernos regionales y gobiernos locales, que generalmente emanan de la voluntad popular, son elegidos por la votación popular y van con una propuesta de gobierno también ahí, que muchas veces tengan que someterse, ¿no? Pero eso es dramático, ¿no? Pero eso, hay una iniciativa, ¿no? ¿Quién está pensando esa locura? Eso lo planteó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el año pasado, ¿no? Donde se anule estos procesos de participación ciudadana en los presupuestos participativos. ¿Y en qué ha quedado eso? ¿Va a prosperar o no? Porque eso es una locura, ¿no? Lo que sí de repente es una propuesta que sí se ha hecho en alguna vez al Ministerio de Economía y Finanzas, es algo de que el presupuesto participativo como proceso de priorización de proyectos no debería ser anual. ¿Por qué no debería ser anual? Porque si mi plan de desarrollo concertado es a 5 mínimo de años, mi plan multianual de inversiones también te habla de más de 3 años, ¿cómo tú le agobias con cada año definir tanta cantidad de proyectos? Entonces, lo que sí más bien se está proponiendo, y en esta última exposición que ha hecho el Ministerio de Economía y en el taller de CIPCA que tuvimos con un funcionario de MEF, se propuso y ya están diciendo de que sí están evaluando que también sea multianual. Pero eso no, solo el proceso de priorización. ¿Para qué? Para que haya oportunidad, para que la población en ese transcurso ya no corramos con cumplir los talleres, sino que haya un proceso nuevamente de preparación, de revisión, de avance del proceso, y que los proyectos realmente tengan su tiempo de maduración. Entonces, ajá, eso yo pienso que es una propuesta que se hizo, que la hemos repetido y que ahora parece que está dando ecos, ¿no? Porque si no, de verdad que está agobiando, creo que a la mayoría que no lo ha llevado bien, por ejemplo, en el caso de municipalidad, pero a veces juzga la alta dirección. Pero ¿qué pasa? A veces son los técnicos, yo pienso que en el caso de la municipalidad, los técnicos no fueron lo suficientemente fuertes como para decirle a la alta dirección, mire, esto está pasando. Porque, ajá, al momento que quisimos ajustar, nos dieron el respaldo para hacerlo. Entonces, no lo veo, yo muy creo convencido a don Francisco. Ciertamente, no sé si se puede todavía. No lo veo convencido con lo último, ¿no? No, en algunas cosas. A mí me parece que a nivel técnico principalmente, muchos técnicos en las municipalidades no se dan el tiempo suficiente para leer ni la ley, ni el reglamento, ni el instructivo. Y hablemos del instructivo. Estos instrumentos normativos no le quitan a la municipalidad las facultades y atribuciones que le han sido otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, aquellos de dirigir los procesos de desarrollo. El instructivo le permite a las municipalidades en el presupuesto participativo, del total de presupuesto de inversión, hacer las deducciones que ellos estimen convenientes, por ejemplo, para ejecutar segunda etapa de obras, para los estudios y proyectos, para contrapartidas de inversión y para algunas obras prioritarias que estimen necesario ejecutar. La diferencia es el monto que se asigna al presupuesto participativo. Y aún dentro del presupuesto participativo, la municipalidad puede, de su cartera de proyectos, proponer los proyectos. O de su banco de proyectos puede proponer los proyectos. Lo que pasa es que al inicio de los procesos, el año 2004, 5, 6, etcétera, simplemente el procedimiento fue dejar abierta los pedidos de los agentes participantes sin que la autoridad muchas veces tenga ninguna participación. O sea, entendió que la ley decía que él no decidía, sino que decidía plenamente la sociedad civil, y no ha sido así desde el inicio. Debe decidir la municipalidad a través de sus propuestas, debe orientar las propuestas, y esto pues se ha hecho muy poco. A propósito de las nuevas administraciones municipales que tenemos ahora, que tienen un periodo de 4 años, ellas están exigidas, digamos, de hacer lo que se llama su plan estratégico institucional. Ese plan estratégico institucional tiene como temporalidad los 4 años de gestión. Uh-huh. Si bien es cierto, tienen su plan de desarrollo concertado, muchas municipalidades, que es un plan a largo plazo, deberían cumplir también con hacer su plan estratégico institucional. Este plan estratégico institucional debería terminar en un presupuesto, como bien decía Helen, multianual, para los 4 años, que debería también hacerse de manera participativa con la población. Uh-huh. Pero eso no. Por año, cada año. Pero yo le entendía que usted no estaba de acuerdo con eso, ¿eh? A ver. Por los 4 años que tiene, ¿no? Debería por los 4 años. A los pero 4 años. Cada año reunirse para... No. Hacen un presupuesto en función al plan estratégico institucional que elaboran. Ya. Debería terminarse en un presupuesto multianual para los 4 años. Porque además, cuando entra una nueva administración, se supone que lleva también su propuesta de plan de gobierno que ha planteado, ¿no? Y esto tiene que estar de una u otra forma también en concordancia con el plan de desarrollo concertado. Lo que no quita que esto, digamos, en los anualmente tenga que ajustarse, pero definitivamente tendrían ellos que hacer su presupuesto multianual. Ya. Que tiene concordancia con el plan estratégico institucional que tiene cada ya. gobierno. Lo que pasa es que muchos municipios no elaboran estos documentos y no tienen. Pero la idea no es perder esa relación anual con la gente. O sea, cada año hay que llamar a la gente. Para sí, nada. Okay. Para nada, ¿no? Eso es, sí, porque sí. parece que quisieran sacar. Me dio la impresión de que como que no. se quería. Yo creo que alejar sería, la participación. Yo creo que sería un retroceso más bien. Yo pienso claro. que la participación ciudadana es claro. sumamente importante. Por eso es que le decía que está bien que este proceso vaya amarrado, de que vayan reconociendo, evaluando, ajustando si va el plan de desarrollo con las prioridades que se han hecho. Yo le digo, ahorita Piura, ¿qué decimos? Seguridad ciudadana es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto? Bueno, y los desagües que están allá aflorando por todos lados, ¿no? Pero los desagües están trabajando, o sea, es una ahí está el desorden de la forma como está entrando la forma empresa. Es ahí el problema, porque correcto, ¿quién no quiere saber que después de tantos años se cambia Piura? La forma es la que está mal. Pero el hecho del proyecto, hay que decirlo a la población, está muy bien, porque ¿quién nos va a dar tanta plata para cambiar correcto. Toda esa red? Eso uh-huh. está bien, la forma. Entonces, ¿aquí qué pasa? Yo lo que le estoy diciendo es que yo tengo una vivencia de acá de la municipalidad. Entonces, ¿qué pasa con la municipalidad ahorita? Y qué bueno que también estén continuando con lo mismo, porque esto ya no se podía seguir. Ahorita, si usted quisiera ponerse al día con todos los proyectos que tienen de dar la municipalidad, habíamos sacado cuenta que necesitamos, solo para los que están vigentes y otros que ya están caducando, que tienen caducidad por la ley, son más de 300 millones que se requiere para poder cumplir con eso. Por eso es que la municipalidad decidió y tiene 3 tipos de proyectos. Los distritales, que van a la provincia, porque la municipalidad sí va a los distritos, por lo menos con proyectos ahora que sean priorizados por cada un distrito, ejecutándolo desde acá o desde allá. Ajá. Tiene los institucionales, que debería, cualquiera creería que los institucionales son aquellos que son de la institución. No, los institucionales son aquellos que no salen del participativo y que serán necesarios porque no había un orden. Por eso le decía que aquí es cuestión de ordenar. Una realidad es diferente a la otra. Hay instructivos, dicen, yo no sé por qué se llegó a esto. O sea, yo sí te doy la razón en cuanto a lo que dicen instructivos, está clarísimo. Pero ¿por qué no se siguió? Vaya a saber. de repente cuestión política, de repente cuestión técnica, eso, porque también hay errores desde las instituciones. Correcto. Que la municipalidad, las agentes dicen, yo llego hasta donde me permiten llegar. Uh-huh. Entonces, correcto, eso hay que corregirlo. Hay, cuando no hay liderazgo ocurre ambos, eso. Cuando claro, no hay liderazgo ocurre eso. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa publicitaria. Cuando regresemos, vamos a concluir casi este panel bajo lo siguiente. ¿Qué temas principales o necesidades primordiales deberían priorizarse en los proyectos del presupuesto participativo? Vamos a ingresar con eso. Están con nosotros, repetimos, Raúl, el señor Raúl Cardoza, la señora Helen Luna Córdoba y el señor Francisco Córdoba Sánchez. Panel radial Presupuesto Participativo por Resultados, una mirada de los municipios, una producción de CIPCA en el marco de la campaña Decide con Responsabilidad Presupuesto Participativo Regional 2012. A ver, imaginémonos que yo soy un alcalde, pero además es la primera vez que soy alcalde. ¿Por dónde empiezo a caminar? ¿Qué me guía? ¿Cómo comienzo a trabajar? ¿Qué debo priorizar? Ayúdenme, por favor, yo soy recién estoy en la municipalidad. ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? ¿A dónde lloro? Definitivamente, como decía anteriormente, uno tiene que fijarse objetivos en los 4 años de gestión que va a tener al frente del gobierno municipal. Saber cuáles van a ser las prioridades que se van a tener que establecer la gestión. ¿Quién me da esas prioridades? ¿Esas mi prioridades, plan de gobierno o...? De una u otra forma están también contempladas porque... Deberían, digamos, por lo menos. En el plan de gobierno, pero también este plan de gobierno se fija también teniendo como un marco referencial el plan de desarrollo concertado que tiene el distrito o la municipalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Todos los distritos tienen un plan de desarrollo concertado? Deberían tener también. Todos creo los que distritos. En estos momentos el 99% tiene. Tienen, sí. Ya. Ahí, bueno, el problema que hay es que muchos de estos planes de desarrollo concertado faltan actualizarlos y ha habido algunos problemas en tanto y en cuanto, digamos, muchos de estos planes de desarrollo concertado no tienen, digamos, los indicadores para poder ser evaluados y para poder un poco medir el cumplimiento también de las metas ahí, ¿no? Yo creo que ahí había un vicio que se ha tenido también ahí en el sentido de que no ha habido una línea de base que en el momento que se ha hecho, digamos, este plan de desarrollo concertado, que puede establecer los indicadores, el punto de partida para poder también evaluar cómo va mejorándose, no año tras año, digamos, en la ejecución presupuestal. Y ese es uno de los vicios que tenemos y ahora tenemos que encararlos también ahí, ¿no? Uh-huh. Pero creo que las nuevas administraciones municipales lo que tendrían que hacer es justamente ver cuáles son sus prioridades y en función a eso poder establecer en estos 4 años qué cosa es lo que van a establecer como prioridades y dentro de eso está justamente los planes. Por ejemplo, una prioridad me parece a mí este tema del saneamiento básico ambiental, ¿no? Todo el tema del agua, alcantarillado, que tiene sobre todo mejorar también las condiciones de vida de la población. ¿Pero cómo me miro? ¿Cómo me debo mirar como distrito? ¿Me debo mirar como provincia? Yo soy un alcalde distrital. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago allí? No, ¿priorizo lo distrital? Soy alcalde distrital. Claro, eres alcalde distrital, priorizas lo distrital. Lo provincial no me debe interesar. No, también hay proyectos ahí también de carácter de integración. Ya. No, vial, por ejemplo, que deberían ser de interés también, porque si no, pues, ¿cómo sacamos los productos ahí por parte de las zonas rurales, no? Para en el proceso de integración, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener una mirada no solamente provincial, sino también regional también, ¿no? Uh-huh. Una primera recomendación a los alcaldes, que normalmente nosotros también tratamos de hacerles, es un cambio de actitud. El presupuesto por resultados... no es solamente una metodología, no es una cuestión meramente técnica. Significa un cambio en la forma de pensar la cosa pública, en la forma de establecer las prioridades y en la forma de mejorar la calidad de las inversiones. El primer paso es determinar que el resultado no es sino la consecuencia de la intervención pública que genera o que debe generar un cambio sostenible en la calidad de vida de las personas, mejorar su bienestar, solucionar sus problemas. Si nosotros estamos mirando tipos de obras que no tienen estas características, entonces estamos cerrando el camino. Las prioridades necesariamente deben significar cambios. cambios permanentes, cambios sostenibles y un mejoramiento en la vida de las personas. Las municipalidades deben preocuparse por tener, si no un banco de proyectos, tal como los pide, por ejemplo, el SNIP, tener al menos una cartera de proyectos, es decir, al menos un listado con unas fichas mínimas de información de proyectos, de tal manera que, como decía, por ejemplo, Helen hace un rato, no tendría que volverse cada año a hacer el presupuesto participativo, porque simplemente en el año 1 propusieron 100 y yo pude ejecutar 20. Tengo 80 que debería continuar ejecutando el segundo año y el tercer año. Sin embargo, los desecho, me olvido, hago como que no existen, el siguiente año vuelvo a hacer el presupuesto participativo y me vuelven a hacer las mismas prioridades, me vuelven a hacer las mismas propuestas. La gente a veces comenta en los talleres, dice, esto ya lo hemos propuesto el año pasado, yo tengo 5 años proponiéndolo, etcétera. ¿Qué se debería hacer entonces? Entonces, reunirse, decimos, para decir, hemos avanzado hasta aquí, nos falta avanzar esto y lo de acá. Ahora, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de los procesos todavía es muy escasa en nuestra administración pública. Uh-huh. El presupuesto por resultados solamente es un grano de arena en un sistema general de gestión por resultados. La gestión por resultados implica que toda actividad, todo proceso de la administración pública esté orientada a los resultados. Tiene que ver con el presupuesto, lógicamente, que es donde se deciden las inversiones, pero tiene que ver con indicadores de gestión, tiene que ver con convenios para trabajos interinstitucionales, tiene que ver con monitoreo, tiene que ver con seguimiento, tiene que ver con evaluación. Nosotros estamos en un paso, pero tenemos que dar los siguientes. No solamente evaluar el presupuesto mismo, y aquí a veces chocamos con los profesionales de la contabilidad, donde la evaluación solamente es financiera y se mide el porcentaje de avance de ejecución financiera comparando con la ejecución física. Nosotros creemos que la evaluación va más allá, es verificar si estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto al inicio de la gestión, que están declarados en nuestro plan de gobierno y que están declarados en el plan de desarrollo. ¿En qué medida hemos intervenido en los ejes estratégicos? ¿De qué manera vamos cambiando las condiciones de vida de nuestra población? ¿Y en qué medida nuestro gobierno es transparente, es abierto, es participativo? Entonces, estas cosas, materia de evaluación, muchas veces no se dan, ¿no? La evaluación sigue siendo todavía contable financiera y eso nos da muchas limitaciones para apreciar qué paso es el siguiente. Muchas veces los objetivos en los presupuestos no son los que figuran en el plan de desarrollo. Hay un divorcio, y eso ya se había señalado, entre planificación y presupuesto. Los objetivos del presupuesto son los objetivos del plan de desarrollo. El presupuesto es un instrumento para hacer realidad las prioridades del plan de desarrollo. Entonces, las prioridades deben iniciarse ahí. Y está escrito. Lo que señalamos es que hay una inercia en el trabajo administrativo. Es un hacer un poquito más de lo que hice el año pasado y no hay una auténtica renovación, no hay un cambio de mentalidad y tiene que haber, pues, lógicamente, más iniciativa y más creatividad. Parece que se trabaja la loca a veces, ¿no? Sobre hay demasiado activismo, ¿no?, en la administración pública. La urgencia del día al día gana, ¿no? Cuando hemos trabajado en la administración pública, y creo que los tres aquí hemos estado en la administración pública, hemos trabajado sábados, domingos, feriados. Entonces yo me he preguntado después, ¿qué hacía yo en la municipalidad viernes, sábado, domingo y toda la semana? Y sin embargo la ciudad sigue sucia, los asaltos están a la orden del día. Y es que estábamos, pues, y no es malo, de repente, estábamos izando el pabellón nacional, estábamos en la ceremonia de declaratoria de hijo y predilecto de alguien, ¿no? Estábamos poniéndole la medalla de la ciudad a una institución, etcétera, cuestiones protocolares que insumen tiempo, pero que en realidad no brindan un resultado directo. Son más accesorias que principales, ¿no? Bueno, decías que qué harías si recién eres alcalde, ¿no es cierto? Uh-huh. Se supone que entras como alcalde y por lo menos hay una cosa que debes de conocer, la realidad, el diagnóstico, un diagnóstico general que hayas hecho o que hayas sentido, que has percibido de los problemas que vive la población, ¿no? Entonces, por ahí es una primera, luego se ha hecho un plan de gobierno, y ese plan de gobierno se hace mirando también un poco el plan de desarrollo concertado, y como decía Raúl, por ahí lo que viene es la articulación. Pero además no es mirar tu distrito, es como quien diciendo, yo estoy bien, no importa que mis vecinos están mal, y uno tiene que salir y se choca al lado, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que ver es cómo ir ese espacio, teniendo espacios de concertación, de articulación con los otros niveles de gobierno, que también te dan participación de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, los distritos un poco tienen la oportunidad de presentar un proyecto a la provincia, en la región, pero también los distritos te dan algunas características, pero hay que concertar qué tipo de proyectos son los que yo ya no puedo de repente, qué ejes estratégicos estoy tomando, y concertar, articular, pero no solo con las autoridades, sino también con la población. Uh-huh. Pero también la población, ¿qué quiere? La población quiere que le rindas cuentas. Está bien, si ya esos son mis problemas y quiero ver resultados, hay que irlo midiendo, como decía, pero también informar a la población, y eso es lo que a veces no rendimos y lo hacemos muy rápido. A nosotros nos ha pasado que rendimos rápido, pero la población dice, me ponen números que a veces yo no alcanzo a entender. ¿No? Entonces, hay que cambiar la forma, y a veces gana el tiempo, hay que cambiar la forma. Quieren que se les esté dando información de cómo va cambiando el futuro, el resultado, la población, cómo lo va percibiendo ese cambio. Pero ahora hablaban de los presupuestos que no se encuentran finalmente ahí, ni el plan, ni el presupuesto participativo, ni el presupuesto público. Pero ¿qué pasa? Ya salió para este año, seguramente no se va a concretizar, pero ya empieza, y les doy la noticia, que este año ya se empieza a hablar, así como presupuesto participativo con enfoque a resultados, es con coprogramación presupuestal con enfoque a resultados. Y por fin empiezan ya a conversar los tres, el plan, el presupuesto de inversiones y lo que es el presupuesto público. ¿Cómo se llama ese tema? La programación presupuestal con enfoque a resultados para el 2012. Entonces, ¿qué les dice? Ahora tienen que hablarme o con programas estratégicos que ya están consolidados, como el caso de salud, educación, o con nuevos problemas que presente el gobierno local o el gobierno regional, que lo determinen, que hagan una lógica causal, un marco lógico, donde se determine qué problema se va a solucionar y cómo se va a ir percibiendo en la gente. Y ya no se habla de un presupuesto que solo lo vas a lograr ese resultado un año, porque es mentira que un año logras el resultado. Si no te dice, si es programa estratégico, vas a ir viendo 1, 2, 3, 4, y que lo mida ya no la institución, sino que lo mide un tercero. Pero si, por ejemplo, el gobierno regional está diciendo, yo quiero luchar frente a la pobreza en zonas críticas y dando énfasis a la infancia, entonces ya está convocando a hacer un marco lógico de ese programa para proponerlo, sustentarlo con evidencias y todo de que ese es un problema que lo vamos a resolver y en qué tiempo. Entonces, seguramente todavía no va a mudar totalmente para el 2012, uh-huh, pero hasta la estructura funcional programática ya está cambiando, va a haber un nuevo CIAF. Entonces, eso va a ser un momento donde no se debe olvidar la participación ciudadana, pero ya se estaría articulando planificación, presupuesto. Me pregunto si el alcalde y los regidores están urgidos en el día a día, eso, en el activismo. El fortalecimiento de capacidades es muy importante. Y mire, uno a veces dice en la población, no solo en la población, porque a veces, como tú dices, leemos los instructivos y no nos empapamos, y a veces, los técnicos que lo apliquen, que lo lean. No, yo siempre digo que la autoridad debe de conocer, aunque sea lo general, y que sepa, que te dé el respaldo político, porque ya está consciente hacia dónde vamos a ir. El fortalecimiento, no la capacitación, sino el fortalecimiento de capacidades es sumamente importante a todo nivel, al nivel político, al nivel técnico y en la comunidad. Se quedan varias cosas en el tintero, como siempre sucede, pero les agradeceremos sus últimas palabras, señor Raúl Cardoza Gutiérrez, exalcalde de Salitral Morropón. Bueno, sí, para agradecer también a Radio Cutibalú por esta oportunidad, decir ahí que hay algunos esfuerzos que se están haciendo desde lo local también en estos procesos de mancomunidad municipal, que se busca, como bien se decía también aquí en esta mesa, buscar o articular algunos proyectos también en los espacios locales a nivel de corredores económicos, con la visión de Cuenca también, ¿no?, que hay. Entonces, esos son importantes, estos esfuerzos que se están haciendo ahora. Hay una ley también de mancomunidad municipal y hay también iniciativas que desde lo rural se viene trabajando, y creo que eso en un mediano plazo vamos a tener muchos mejores resultados, porque hay un esfuerzo que se está haciendo interesante también por ahí, ¿no? Gracias, señor Francisco Córdoba Sánchez, especialista del CIPCA, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a Radio Cutibalú y felicitaciones también a los amigos del panel. Yo quiero invocar y exhortar a los alcaldes, particularmente de las municipalidades rurales, a continuar por la senda del desarrollo, de un desarrollo inclusivo, de un desarrollo equitativo, de un desarrollo descentralizado. Las comunidades rurales requieren hoy más que nunca la prioridades para solucionar sus auténticos problemas. Creo que los tiempos han cambiado, hay personas que han sido alcaldes, por ejemplo, antes del año 2000 y hoy han vuelto, por ejemplo, a ser elegidos y se encuentran con la sorpresa de que el mundo de la administración pública no es el mismo, de que si antes andaban con la chequera en el bolsillo, con la chequera de la municipalidad en el bolsillo, hoy ya no pueden hacerlo porque está el CIAF y otros instrumentos técnicos. Tienen que adecuarse a los cambios, tienen que adecuarse a la realidad. Y los nuevos alcaldes también, que tienen de repente una nueva visión, dar un mayor impulso a sus comunidades. Hoy la administración pública es más abierta, más transparente que hace 10 años, más técnica inclusive, y la gente tiene un mayor nivel de empoderamiento. Hay un mayor conocimiento, mayor información, así que ahora ya no es, el desarrollo no depende exclusivamente del impulso de la municipalidad, sino del trabajo conjunto y concertado de todos los actores locales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a la señora Jeren Luna Córdoba, especialista en planificación. Gracias. Bueno, las últimas palabras para mencionar que realmente ratificar que la participación de la sociedad civil es sumamente importante en las decisiones que tome el Estado, pero también que la población también, así como exige de corregir algunos errores a la parte institucional, ver más bien mayores encuentros que vayan más allá de lo distrital como de lo provincial, mirar la región. La queremos ver linda, bonita en varios ejes, pero no aportamos. Y eso también viene desde la responsabilidad. Creo que así como tenemos deberes, también tenemos derechos, ¿no? Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que la población dice el mismo instructivo? No solo debe esperar, pedir, sino decir, ¿cómo yo voy a contribuir? Y eso es lo que a veces no explotamos, la forma como la comunidad puede participar en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Entonces, eso creo que debemos de impulsar. El transparentar la información, el rendir cuentas también es algo importante, y trabajar juntos sobre todo por las prioridades y tener en cuenta que los cambios para la población los tenemos que hacer nosotros, la comunidad, y en realidad en conjunto, ¿no? Entonces, esos son un poco los pedidos que podríamos hacer para que esto siga adelante. Bien, gracias por su escucha. Este ha sido el panel radial Presupuesto Participativo por Resultados, una mirada de los municipios, una producción del CIPCA en el marco de la campaña Decide con Responsabilidad, Presupuesto Participativo Regional 2012. Y me están comunicando que gracias a los excelentes aportes de nuestros panelistas, este panel será repetido. Ya le estaremos promocionando para anunciar convenientemente el día y la hora de la repetición de este panel radial. Muchas gracias, son las 9:04.